Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí iniciando una nueva emisión de La Gente y su Defensor, exactamente la número 731 que realizamos integralmente en el área de prensa del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina. Es muy grato para nosotros volver a dialogar con la doctora Mónica del Cerro, que el oyente memorioso sabe es máxima responsable del área de esta Defensoría del Pueblo que se ocupa de los temas de salud y educación, entre otros, como decimos siempre, porque es amplio el rango de ocupaciones, ¿no? Mónica, bienvenida, y te lo digo en el doble sentido, porque hace bastante que no estás en este programa y porque has regresado al país recientemente de Colombia, donde hubo un encuentro latinoamericano, ¿no? Sí, exactamente. Fui invitada a un encuentro latinoamericano que organiza el Banco Mundial, vinculado con el derecho a la salud. Y justamente como esa es mi especialidad, en este año, en este cuarto encuentro latinoamericano sobre derecho a la salud y sistemas de salud, que se llevó a cabo en Bogotá del 2 al 4 de abril, así que estoy recién llegada, hemos trabajado mucho en un encuentro muy homogéneo entre pares, entre gestores de salud, tratando de ver entre los países participantes ¿cómo podemos sacar adelante esta cuestión del derecho a la salud sin necesidad de llegar a la judicialización? Porque ese fue el germen, el creciente número de casos de salud que se judicializaban. Y no siempre las resoluciones judiciales eran satisfactorias, no para solo para la persona que planteaba el diferendo, sino para el conjunto de personas que deben recibir prestaciones. Porque a veces pedimos una cosa para uno y sin demasiado, a lo mejor, conocimiento, porque no debería ser una cuestión de los jueces el derecho a la salud, se otorgan prestaciones que detraen recursos para toda una cantidad de personas. Dicho en otras palabras, a lo mejor utilizamos una cantidad muy importante de dinero para una sola persona y dejamos de vacunar a niños de una población importante. Sí, se convierte en un despropósito. Exactamente. Una cosa debe ser la progresividad en el derecho a la salud y otra cosa es el desmanejo en el derecho a la salud. Porque darle a cada uno lo que necesita sería, no habría fondos que alcanzasen para eso. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos prestaciones prioritarias, fondos limitados, y que eso tiene que servir para distintos conjuntos. Nosotros en la Argentina tenemos básicamente tres conjuntos, el de la salud pública, el de la seguridad social y el de las empresas privadas, ¿no es cierto?, prestatarias de servicios de medicina de salud. Todos esos recursos que en nuestro país, entre recursos públicos y privados, implican el 9.5 del Producto Bruto Interno, no son pocos, pero por eso hay que hacerlo justamente rendir y que sean más eficientes en cuanto a la prevención, la promoción de la salud, por supuesto el restablecimiento, pero no tenemos que llegar a que una persona se enferme para hacer salud. La salud se hace desde el principio, desde tantas veces hemos hablado del lavado de manos, del cuidado con la cocción de la comida. Lo preventivo, ¿no? Todo lo preventivo. Entonces, bueno, en estos encuentros que empezaron en junio del 2010 en Costa Rica y fueron avanzando, estuvimos también en Buenos Aires, estuvimos en Brasilia y ahora el cuarto en Bogotá, nos estamos poniendo de acuerdo entre las instituciones, porque es un encuentro, ahí nadie va a escuchar conferencias magistrales ni nada por el estilo. Simplemente somos las personas que trabajamos en salud, que nos conectamos no solo con los representantes del mismo país, sino con todos los países participantes de Latinoamérica para intercambiar experiencias y tratar de mejorar estos aspectos desde la universidad, desde las defensorías del pueblo, desde la sociedad civil, desde los gestores, o sea, los obligados a dar, que son los ministerios de salud en general. Que actúan en el terreno, digamos. Exacto. Así que, bueno, hemos trabajado intensamente y vamos a seguir trabajando. Te quiero comentar una anécdota. En realidad, cuando empezó este proyecto por iniciativa del Banco Mundial, del Instituto del Banco Mundial, yo fui la única y primera persona representante de una Defensoría del Pueblo que se invitó. Gracias por todos estos aportes, Mónica. Gracias a vos, Omar. Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos que pueden y deben ser protegidos. Es la oportunidad de que dialoguemos con la titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Cintia Ottaviano. Cintia, un gusto tenerte nuevamente en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Y sabemos que ha habido un mensaje dirigido a la comunidad, a la sociedad, a propósito de estos episodios de linchamientos o agresiones en tumulto, en turba, digamos, que han ocurrido en los últimos días. Te escuchamos atentamente. Así es, desde la Defensoría del Público, que es el espacio que ha sido creado a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para que los oyentes y los televidentes de todo el país puedan hacer su reclamo cada vez que se vulnera su derecho a la comunicación. Hemos recibido varias denuncias por las imágenes de asesinatos y golpizas a jóvenes en forma reiterada, dice uno de los reclamos, acompañados de relatos que tienden a legitimarlos. Otro reclamo señala que también fueron exhibidos en horario dentro de la protección al menor, con comentarios que pueden corresponder a la apología del delito. Es decir, varias personas han hecho su uso de su derecho a presentar una denuncia o un reclamo aquí en la Defensoría del Público, y entonces desde la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual hemos decidido llamar a la reflexión y llamar a la responsabilidad social de la comunicación por parte de todos los licenciatarios, de los distintos actores de este espacio audiovisual, porque es necesario que las imágenes con altos niveles de violencia no estén en el horario apto para todo público, porque pone en riesgo la sensibilidad de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Y si bien no es muy conocido, es importante saber que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la que todos llamamos Ley de Medios, protege a la infancia y la protege muy seriamente frente a, por ejemplo, estas imágenes violentas de manera específica. Hemos notado desde la Defensoría que hay una lógica espectacularizante, y así lo hemos dicho en el comunicado, que hay una hipervisibilización de la violencia, es decir, que con acercamientos de cámara, con efectos de zoom, con primerísimos primeros planos, se focaliza de manera permanente sobre las golpizas, se hace un sinfín de violencia por la reiteración de estas imágenes una vez tras otra, cuando la ley es muy clara con respecto a los derechos de las audiencias, en que no haya materiales previamente editados que estén focalizando lo morboso, lo truculento y lo sórdido. Por supuesto que las noticias están, han sido consideradas como tales en los distintos noticieros de la Ciudad de Buenos Aires y en las señales de 24 horas de noticias, pero es importante que también se reflexione sobre el uso del término ajusticiamiento, si no se vacía de justicia cuando en realidad se está hablando de un homicidio o de golpizas que son callejeras y son delitos que están condenados por nuestro Código Penal. Un asesinato no es justicia, sino que es delito. Entonces es importante que tengamos en cuenta que al decir ajustamiento tal vez estemos vaciando la palabra de toda su carga de justicia y la estemos reescribiendo con venganza, la estemos escribiendo con resentimiento. Así que la Defensoría del Público ha decidido convocar a un debate para el tratamiento responsable de este tipo de noticias este miércoles, mañana a las 15 horas, en nuestra sede de Alsina 1470, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, para entonces poder reflexionar, para tener un diálogo que sea profundamente democrático sobre la responsabilidad social en los medios de comunicación y el tratamiento periodístico. Ni más ni menos. No quiero perder la oportunidad de este contacto contigo, Cintia, para preguntarte. Mencionabas antes los derechos y el respeto de los derechos de los más chicos, por algo que están encarando ustedes también allí en la Defensoría, como que es un concurso de radio para chicos y chicas, ¿no? Sí, con mucha alegría te cuento que ya lanzamos el concurso Derechos en el Aire, se llama, un concurso de radio para chicos y chicas, para aquellos que estén en el marco de radios escolares, las propaladoras, que son las que se escuchan internamente en las escuelas, también radios online, que sean de escuelas primarias públicas, de gestión privada y de gestión social, las radios escolares que están en los centros de actividades juveniles, que también sean radios propaladoras, y también pueden ser del ámbito público, el de gestión privada, el de gestión social. Vamos a premiar 25 trabajos que dialoguen con el derecho a la comunicación y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. son trabajos que tienen que durar entre 5 y 8 minutos, pueden ser de todos los géneros, de todos los formatos, pueden ser ficción, pueden ser periodísticos, narrativa, teatro, lo que quieran. Es muy importante que hagan sus presentaciones antes del 4 de julio, así que para aquellos que estén interesados en participar, los invitamos a que entren a www.defensadelpublico.gob.ar, a que nos escriban a derechosenelaire@defensadelpublico.gob.ar para sumarse a esta iniciativa, que lo que pretende es promover 25 trabajos hechos por chicos y chicas, sin que nuestros niños, niñas y adolescentes estén siendo tamizados e interpretados por los adultos, un espacio para ellos, hecho por ellos, y que tendrá seguramente difusión en espacios como el de ustedes, que siempre son tan generosos a la hora de darnos la posibilidad de difundir todo lo que hacemos aquí, y por ende, lo que también hacen las audiencias. Muy bien, Cintia Ottaviano, un gusto como siempre haber estado en contacto contigo. Muchísimas gracias a ustedes y un beso muy grande a vos, y de verdad, muchas gracias por la generosidad. Al contrario. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. La pajaria spa, una da cuspa, un cuchu.